lo sé. Yo no lo sé. Cuando te alejas de mi lado, mi bien, siento en el pecho un cruel vacío. Es tan profundo el desvarío que me pregunto a dónde irás. Quisiera ser en ese instante mi bien, la sombra fiel de tu persona, para seguir por tu camino y saber siempre a dónde vas. Dicen que el celo es un microbio que nos destroza el corazón. Es una cosa irresistible que nadie puede contener. Por eso, cuando tú te alejas, mi bien, siento en el pecho un cruel vacío. Derramo el llanto con mi queja y me pregunto a dónde irás. A dónde irás. Yo no lo sé. Dicen que el celo es un microbio que nos destroza el corazón. Es una cosa irresistible que nadie puede contener. Por eso, cuando tú te alejas, mi bien, siento en el pecho un cruel vacío. Derramo el llanto con mi queja y me pregunto, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? Yo no lo sé.